cuando la luna se refleja en el mar. Solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar. Solo de ti yo me dejo dominar. Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar. Miro a ver si es ella la que viene, pero nada de nada. Los roles, los pateles, los out de mar están de más. Contigo no pienso en lo material. Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar. Cuando la luna se refleja en el mar, solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar. Solo de ti yo me dejo dominar. Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar. Miro a ver si es ella la que viene, pero nada de nada. Los roles, los pateles, los out de mar están de más. Contigo ni pienso en lo material. Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar. Yo navegaba el mundo en un barquito de papel. Tarde en la noche y a mi mente se quiso meter. Andaba sola y aburrida y yo la rescaté. De la monotonía y la rutina la saqué. Donde esté, yo le llego a donde esté. Si me ve fumando solo para bajarle el estrés. El nombre le pregunté, por las redes la busqué. Viví al revés a mí, yo a su horario me ajusté. No miro la hora cuando estoy al lado tuyo, mi nena. No le hablen de drama, no le hablen de dilema. Bellaqueábamos en el Caribbean Cinema. Ahora voy al cine y no es lo mismo sin ella. Si haces la movie de mi vida, tú tienes que estar. Estoy dentro de ella, si llamas no quiere contestar. Sin miedo encima de la torre se quiere trepar. Yo borracho y loco por Ocean Park. Cuando la luna se refleja en el mar, solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar. Solo de ti yo me dejo dominar. Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar. Miro a ver si es ella la que viene, pero nada de nada. Los roles, los pateles, los out de mar están de más. Contigo ni pienso en lo material. Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar. Yo ni me pongo prenda y mira cómo me observan. Si llego pa' PR, la pantera está en la selva. Le pido a la Fren que tire la buena pa' que vuelva. Tú a mí me tienes en huelga, pero en verdad no le protesto. No tengo ni voz ni voto. Si digo que eres mi dios, es que de ti yo soy devoto. Me gusta tu flow de la Nike con los bell bottom. Si estar contigo es un crimen, yo mismo la llave la voto. Cuando la luna se refleja en el mar, solo me trae recuerdos de su cara y de su mirar. Solo de ti yo me dejo dominar. Se dice por el pueblo que lo mejor está por llegar. Miro a ver si es ella la que viene, pero nada de nada. Los roles, los pateles, los out de mar están de más. Contigo ni pienso en lo material. Vente conmigo, deja el miedo que nadie se va a enterar. Nah. Le he pedido a la luna como 1000 veces que te envíe un montón de mensajes y sé que ella no es mensajera. Yo espero que al menos ella captó la señal.